¿Vos en qué te sentís parecido a tus viejos? Yo siento que heredé, a pesar de mí, heredé una cierta visión más o menos perturbada de la vida, es decir, un poco, ¿cómo decirte? Un poco la cosa del fracaso, casi sublimada hacia un valor. Así que eso creo que está en novelas. Y es difícil deshacerse de eso, sí. La idea de que el éxito esconde alguna trampa, algo que uno no debe hacer, ¿no? Es que el fracaso como idea es mucho más atractiva como idea para... Siempre lo fue, como idea literaria, como idea... Que el éxito. Y además la Argentina es la nación del fracaso, de modo que cuando lo trasladás al otro pater... Yo no me acuerdo de dónde había leído eso, pero alguien contaba una historia de un pintor o una cosa así español que durante toda la vida había fracasado año tras año, nadie daba pelota, y de golpe a los 60 años el tipo hace una muestra y tiene un éxito impresionante, se transforma en el pintor de moda de España en ese momento, y las primeras declaraciones del tipo son: no voy a ensuciar 60 años de fracaso con un éxito de mierda. Muy bueno. Pero es cierto que tiene esa cosa de, el fracaso, bueno, sí, tiene ese encanto. Tiene una heroicidad que no tiene el éxito. El éxito sin que conlleve previo fracaso, ¿no es cierto? Esa es es un poco Pero la idea que tiene ciertas sociedades más que otras, ¿no? Algunas más que otras, creo yo. Y hay algunas que no tienen esa... El país es trágico. Gusto, claro. Sí, sí, yo creo que nosotros no tenemos eso. Así que por lo tanto hay campañas hasta políticas contra eso, ¿no? Dejemos de ser el país del fracaso. Y si fracasamos siempre, ¿por qué no seguir? ¿Qué carajo? Estamos contentos. Si fracasamos siempre, ¿por qué no seguir? Es buenísimo.